Buenas noches. ¿Cómo están? En un hoyito iré yo a parar. A parar. Solititita me he de guardar. Dentro la tierra al pie de un rosal. Rosal. Bajo un almendro te he de esperar. En un hoyito iré yo a parar. Esperar. Solititita me he de guardar. Dentro la tierra al pie de un rosal. Solititita. Bajo un almendro te he de esperar. Los ojos se me secaron. Secos. Y es que no puedo llorar, se me secaron. Secos. El pecho se me ha dormido. El pecho. Y es que ya no puedo amar y me he dormido. Amar en un dormido. Hoyito iré yo a parar, solititita me he de guardar. Dentro la tierra al pie de un rosal, bajo un almendro te he de esperar. En un hoyito iré yo a parar, solititita me he de guardar. Dentro la tierra al pie de un rosal, bajo un almendro te he de esperar. ¿Cómo les va? Esto es Te Doy Una Canción. Segundo programa, ciclo 2019. La piedra se va muriendo. Muriendo. Desmenuzándose dentro de mi pecho. El pecho. Va llegándome a los ojos. Los ojos. Va cubriéndome hasta el último helecho. En un hoyito iré yo a parar. Solitititita me he de guardar. Dentro la tierra al pie de un rosal. Bajo un almendro te he de esperar. En un hoyito iré yo a parar. Solitititita me he de guardar. Dentro la tierra al pie de un rosal. Bajo un almendro te he de esperar. Ay la la la la la la la. Ay la la la la la la la la. Ay la la la la la la. Pequeño es el hueco que nos cobija la esperanza, y la esperanza se arrulla temiendo caer del hueco pequeño. De tanto arrullarse, se va volviendo chiquita, aniñada, infantil, y juega sola, casi olvidada. Casi olvido es la esperanza entre las marcas de la piel envejeciendo. Una niña añorosa en medio de la piel envejecida. Sus risas se van perdiendo en la humedad del tiempo. Sus risas se van perdiendo. Sus cantos se van perdiendo en el aire. Y los oídos se van perdiendo su canto. La esperanza muere intacta cuando uno muere. Ya sé, llegó la hora de archivar el corazón, de hacer con la ilusión que no me va a servir. Un lindo paquetito con una cinta azul, guardarlo en el baúl y no volverlo a abrir. Es hora de matar los sueños, es hora de inventar coraje para iniciar el largo viaje por un gris paisaje sin amor. Voy a aprender a llorar sin sufrir, sin detenerme a mirar una flor. a encallecer lentamente, igual que la gente sin alma y sin voz. Voy a entender que se puede morir y latir al compás del reloj como una máquina fiel, igual que un robot sin piel. Después de haber sentido hasta el dolor a los demás, de darme sin medir, de amar sin calcular, llegó la indiferencia metiéndose en mi piel, pacientemente cruel, matando mi verdad. Saber que no me importa nada de alguna vibración pasada y caminar narcotizada por un mundo helado sin amor. Voy a aprender a llorar sin sufrir, sin detenerme a mirar una flor, a encallecer lentamente igual que la gente sin alma y sin voz. Voy a entender que se puede morir y latir al compás del reloj como una máquina fiel, igual que un robot sin piel. Después de haber sentido hasta el dolor a los demás, no me importó el olvido, no me importó tu sombra ni tu piel, no me importó el tiempo, no me importó el beso ni el abrazo, no me importó morir cada mañana, amanecer a la muerte cotidiana, sin más recelo que la verdad solitaria sobre la boca seca y el agua corriendo, siempre a otros arroyos, donde apenas he mojado mis pies. Ya se asoma en el camino, el cuerpo ya está de vuelta, pero el alma no ha venido, pero mi alma está contigo. Yo salvaré tu beso en nombre del pasto y la luz del día, cubriéndote en mi pecho, amor, alzándote a la vida. Alcanzaré la lluvia con este abrojo de algarabía, podando este silencio, amor, rondándote la herida. No lo niego, difícil es andar este camino intacto que nos espera, pero por ti lo tengo, vale la pena. Ondularé la tierra con el aroma de tu semilla, hasta dar con tus ojos amor, hasta evocar la vida. Asaltaré el invierno con el abrigo de tu sonrisa, quemando esta tristeza, amor, desenterrando el día. No lo niego, a veces el dolor se prende de mis lirios y de mis rejas, pero razón tenías, la vida es bella. Ondularé la tierra con el aroma de tu semilla, hasta dar con tus ojos amor, hasta evocar la vida. Yo salvaré tu beso en la luz del día, cubriéndote mi pecho, amor, alzándote a la vida. Al cabo, no hay camino intacto. Las huellas dibujan paisajes distintos a cada paso. Las huellas dibujan el camino de retorno y el punto de partida. Las huellas florecen y marchitan los aromas y los días. Las huellas nos marcan los pasos, y no al revés. Como un eco redondo para calmar. ¿Qué calmará mi sed sin recipiente? ¿Qué calmará mi dolor sin fin? ¿Qué esparcirá mis versos? ¿Quién llorará la esperanza? ¿Quién tocará esta estela? ¿Y para quién estoy hablando? Otra vez mis sentimientos, ¿por qué no puedo yo vivir? No hay nada juvenil, si la experiencia de vivir llevo tan dentro, si ya distingo hasta el final, ¿por qué no puedo concretar un rumbo cierto? Sería injusto que al hablar quisiera hacerte comprender mis sentimientos. Sería en vano pretender que tú pudieras comprender este momento. Sentir, teníamos tanto que vivir, era el resumen que soñé, fue la alborada que viví, será vivir sin el temor, llenos de aliento, si hoy me traicionan otra vez. Llenos de cruel contradicción, mis sentimientos. Justo que al hablar quisiera hacerte comprender mis sentimientos. Sería en vano pretender que tú pudieras comprender este momento. Teníamos tanto que sentir. Teníamos tanto que vivir, era el resumen que soñé, fue la alborada que viví, sería vivir sin el temor, llenos de aliento, y hoy me traicionan otra vez. Llenos de cruel contradicción, mis sentimientos. sentimientos. Mirar atrás parece destino. Caminar cuesta arriba para llegar al sitio final y mirar atrás. Imaginar se asemeja al recuerdo de lo amado y soñar se parece bastante a un buen recuerdo. Si pudiera volver, no me soltaría las alas. Viejo amor bajo un cielo austral, mientras llora el mar su eterna danza. La sirena de un barco abalanza su gemido entre la niebla esta mañana. Desfallece el mundo en mi ventana, muere al comprender que es la última vez tendré tu rostro entre mis manos. Si pudiera volver a esos años de sol, cuando todo era puro horizonte, me pondría otra vez nuestras alas de amar para ir sin pudor a pedirte que no. Lo que lloro aferrado a un recuerdo, que me vuelvas a amar, que no olvides jamás que una vez fuimos parte del cielo, que una vez fuimos parte del cielo, que una vez. En este primer bloque de Te doy una canción, en su segundo programa, escuchamos Carmina Canavino, Me he de guardar, del disco Patria Granda, obviamente de Chabuca. Siguió Eladia Blázquez, Sin piel, del disco Con las alas del alma. Más tarde, Georgina Hassan, Para salvar un beso, de Madre Selva. Luego, Libre voz, Vidala del sol, junto con Jorge Juliano. Casi recién, Omar Aportondo y Chucho Valdés, Mis sentimientos. Y por último, Víctor Heredia, Parte del cielo, del disco 50 en vuelo, con Pedro Aznar como invitado.